Entre los puntos más destacados del presupuesto del año 2005 se encuentra el aumento para los recursos para el ANSES, Administración Nacional de Seguridad Social, ampliación de fondos de desempleo, suba de asignaciones familiares, nuevos aumentos para jubilaciones, que la mejora alcanzaría de un 15%. Reducción de IVA, suba de precios. Por el rumor de la baja del IVA en 3 puntos, los comerciantes aprovecharon para remarcar precios. En consecuencia, se registró una suba del 1,7% en los productos de la canasta familiar. Deportes. Tras el rechazo de Carlos Bianchi a la dirección técnica de la selección nacional, Julio Grondona le ofreció el cargo a José Pekerman, quien está predispuesto a las negociaciones. Fin de semana recreativo. El sábado 18 el Corriente, a partir de las 22 horas, en Almirante Brown 736, Salón Verdi, se realizará una peña folclórica con la presentación de Lorena Asturillo, Franco Luciani y Julieta Sosa. Habrá música, bailable y buffet. Convención de la Unión Cívica Radical. Adolfo Sturin derrotó al alfonsinismo en la Convención Radical. La elección se realizó en calle Tucumán 1660, donde se eligieron las nuevas autoridades que actuarán hasta el año 2008. La lista opositora estaba encabezada por Luis Changui Cáceres. Lo respaldaba Raúl Alfonsín. A Sturin por el actual presidente del Comité Nacional, Ángel Rosa. Sesionaron con quórum propio. Al hacer uso de la palabra, mencionó los cargos que él ocupó en la época del gobierno de Alfonsín, en la Secretaría de Educación. Actualmente es el número 2 en la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, exdiputado nacional por la provincia de Santa Fe. En ese momento, confirma que la Unión Cívica Radical se opondría en el Congreso de la Nación a la sesión cuando se trate los superpoderes al jefe de gabinete para resignar el presupuesto nacional. En ese momento confirma que la Unión Cívica Radical se opondría en el Congreso de la Nación a la sesión cuando se trate los superpoderes al jefe de gabinete para resignar el presupuesto nacional. En la provincia de La Rioja hay un gran negocio en torno a la prostitución. Gran parte del gobierno provincial están involucrados. El nexo de Carlos Menem es Beder Herrera, quien está a cargo de la red a nivel internacional, con prostitutas peruanas, uruguayas, chilenas, paraguayas, brasileras, etc. La prostitución trajo malas consecuencias. Por ejemplo, el alto porcentaje de contaminados por el VIH-Sida, como así las enfermedades venéreas de tantos hombres y mujeres, por las malas relaciones sexuales, el uso compartido de jeringas, por el consumo de droga. La prostitución en La Rioja es un negocio rentable. Trae a las chicas por 5 pesos y cobran por su servicio más de 200. Algunas de las mujeres sin documentación. Muchas de ellas vinieron enfermas. Si no fuera por la advertencia de los medios de comunicación, salud pública no las controlaba. Actualmente lo hacen, pero desgraciadamente para muchos ya es tarde.